Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy se empanada de bombilla. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por título Librería Sónica. Literatura para un terror. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también a través de Promesa 103.1 FM allá en Valencia, los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escuchar en www.rcr, Radio Caracas Radio, www.rcr.tv, www.telenavegante.net o visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos a través de las redes sociales por el Twitter, el Instagram y el Facebook de Librería Sónica. Un 27 de diciembre de 1941 nació en Barcelona Joan Manuel Serrat, así que hoy está arribando a sus 72 años de vida. Por tanto, estaremos dedicando a todos ustedes la buena música de este maravilloso cantautor español. Y para cerrar el año 2015, señores, Isabel, se nos fue el año. Hoy es el último programa de Librería Sónica de este año, del 2015. Pero ya tenemos programado el parte de enero del 2016, así que no se preocupen que regresaremos muy pronto. Así es, bueno, y abrimos con ese tema que aún continúa al fondo. Lo hacemos con una fiesta del disco Mi Niñez del año 1970, último programa de este año, y muy agradecido con todos ustedes por la paciencia, por escucharme y por supuesto nuestro agradecimiento a todos nuestros anunciantes. Por una noche se olvidó que cada uno. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana comienzan el 21 y llegan hasta hoy, domingo 27 de diciembre, último domingo del año 2015. Abrimos efemérides con solsticio de invierno. Así es, pues el 21 de diciembre falleció en el año 1940 el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. En el año 2002 falleció el poeta español José Hierro. Avanzamos en el calendario y el 22 de diciembre nació en 1639 el dramaturgo francés Jean Racine. En 1859 el poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Y en 1876 nació un 22 de diciembre también el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Falleció en el 22 de diciembre de 1870 el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Falleció en 1943 la escritora inglesa, ¿sí?, de libros para niños, Beatrix Potter. En el año 1989, el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1969, Samuel Beckett. El 23 de diciembre, avanzando en el calendario, nació en el año 1881 el poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956, Juan Ramón Jiménez. En el año 1896, el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Caramba, te sale muy bien el italiano. El 23 de diciembre nació en 1984 mi hermano Iván Maldonado. Feliz cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, chamo. Qué barbaridad. Ya pasó de los 30. Sí, señor. ¿Quién falleció un 23 de diciembre? En 1646, el poeta francés François Maynard. Así es. Y falleció hace 12 años atrás, en el año 2003, el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. 24 de diciembre, además de Jesús de Nazaret, nació en el año 1912 Ramón Carnicer Blanco, escritor español. También nació un 24 de diciembre la novelista estadounidense Mary Higgins Clark. ¿Quién falleció? En el año 2008, Harold Pinter, premio Nobel de Literatura del año 2005. Avanzamos en el calendario. El 25 de diciembre nació en 1902 el escritor y periodista español Manuel Alcón. En el año 1925, el escritor peruano Carlos Castañeda. Falleció en esta fecha 25 de diciembre, 1921, el escritor ruso Vladimir Korolenko. Y en el año 1938, el escritor checo Karel Čapek. También falleció en 1963 el ensayista y poeta rumano Tristán Tzara, uno de los autores más importantes del movimiento Dada, precursor de las actitudes de las actitudes del surrealismo. Y como es 25 de diciembre, aprovechamos para decirle Feliz Navidad en el medio de nuestras efemérides. Así es. 26 de diciembre, nació en el año 1891 el escritor estadounidense Henry Miller. Tú hasta el momento de la grabación no sabes que te trajo el Niño Jesús. No. Pero aspiras que te traiga cosas buenas. Bueno, sí sé que me trajo, porque me lo dio adelantado. ¿Ah, sí? ¿Y puedes compartirlo? Sí, me trajo una bicicleta. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Oye, tremendo regalo, porque, oye, ese Niño Jesús tiene con qué. Tenía como 3 años ahorrando para eso. Más o menos. El 26 de diciembre nació en 1904 el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Y el 27 de diciembre nació, y no voy a decir el año, mi madrina, mi tía Marlene. Marlene, feliz cumpleaños, tía madrina de Isabel Noguera. También nació en esta fecha, 1943, tal como comentamos al inicio del programa, el cantautor español Joan Manuel Serrat. Me encanta Serrat. A mí también. Y falleció en el año 1915 el poeta y folclorista español Juan Menéndez Pidal. ¿Lo has visto en vivo? No a Juan Menéndez Pidal, no. A Joan Manuel Serrat. Oye, eso, cuando tengas la ocasión, Noguera, no lo peles. Yo lo vi hace unos años atrás acá en el Teresa Carreño y es una maravilla totalmente en vivo. El 27 de diciembre, ya para cerrar nuestras efemérides de esta semana, falleció en 1938, el poeta ruso Osip Mandelstam. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana corresponde al escritor Harold Pinter, dramaturgo británico que falleció en Londres el 24 de diciembre del año 2008. En 1948 estudió durante poco tiempo en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. En los 10 años siguientes fue actor de varias compañías de repertorio en gira por las Islas Británicas. Su primera obra de teatro corta, La Habitación, se estrenó en 1957. A partir de allí destacan sus obras teatrales, La Fiesta de Cumpleaños, El Portero, El Amante y muchas otras. También escribió obras cortas para televisión, radio y teatro. Entre sus guiones cinematográficos se encuentran El Sirviente, Accidente, El Mensajero, El Último Magnate y La Mujer del Teniente Francés. Además, ha aparecido en otras películas para las que escribió el guión. Sus obras son enigmáticas y originales y han sido descritas como comedias de amenaza. En una obra típica suya, los personajes intentan, y casi siempre fracasan, en comunicarse para reaccionar frente a una invasión o un intento de invasión a sus estrechas vidas. Su diálogo refleja las dificultades de la comunicación y explora los diferentes niveles de significación que producen las pausas y el silencio. Pinter también dirigió en Londres y Nueva York las obras de teatro El hombre de la cabina de cristal y Butley. Sus poemas y su prosa entre el año 1949 y 1977 se publicaron en el año 1978. De su libro Girls leemos en la voz de Jason Maldonado un fragmento. La amo. La amo con toda el alma. Creo que es una mujer maravillosa. La vi solo una vez. Se dio vuelta y sonrió. Me miró y sonrió. Después paró un taxi de la fila. Le dio instrucciones al conductor. Abrió la puerta, entró, cerró la puerta, me echó una última mirada a través de la ventanilla y luego el taxi arrancó y nunca más la vi de nuevo. Y eso fue un fragmento de Girls de Harold Pinter en la voz de Jason Maldonado, acompañada musicalmente por la versión instrumental de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Y dicho esto, buena música para el cierre de año, Noguera. Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII. Pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Me cae todo de los bolsillos y la memoria mientras dura. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando La mala racha en la voz de Joan Manuel Serrat. De Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, exactamente. Las canciones de Serrat tienen una altísima influencia literaria. Desde Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, hasta Pablo Neruda, León Felipe, entre otros poetas más. También es reconocido dentro de distintos géneros musicales como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero, como cancionero popular latinoamericano, gracias a sus inolvidables versiones de canciones compuestas por Violeta Parra y Víctor Jara. Al fondo escuchamos, como ya dijimos, La mala racha de su disco Versos en la boca del año 2002. Mientras dura, tropiezo con mi propio pie, me llueve. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Saúl Rojas Blombal, quien hoy viene a presentarnos su primer trabajo literario, su primer libro, o como se dice, su ópera prima. Y antes de darle la palabra a Saúl, voy a leer lo que dice acá en una de las solapas del libro. Nació aquí en Caracas, ¿puedo decir el año? Sí. En 1984, por tanto es un muchacho, arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, así que somos colegas de universidad, no de carrera, con estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha sido incluido en la antología de relatos Leyendo entre líneas, en Barcelona, editorial Hijos del ULE. Textos suyos han sido publicados en la revista Separata, Universidad Autónoma de Querétaro, México, y en blogs como Nalgas y Libros, Intersecciones y Literatura Chévere, co-guionista y codirector del cortometraje El Color de la Costumbre, que es de este año, del año 2015, o del año 2015, actualmente en ciclo de festivales. Hoy en día reside en Barcelona, España, está de visita aquí en nuestros estudios y en su país, y trabaja en su primera novela. Ya hablaremos de eso también. Mantiene un blog literario. Bueno, ya hablé mucho, Saúl. Ya te hice la introducción. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jesse. Te voy a hacer una pregunta que te hice fuera del aire, porque yo soy así impertinente. Quiero que me conozcas. ¿Cómo viste el país cuando volviste? Estaba más o menos como un año y medio fuera, sí, ¿no? Sí, un año y medio. ¿Cuál fue tu experiencia como venezolano? ¿Cómo viste el país? Un poco deteriorado, como golpeado. Sí. Cada año que vuelvo es un poco más, o sea, más acentuado. Cada vez se siente un poco más como la desidia. Sí. Eso creo que es el olvido, el abandono, ¿no? Exacto. Bueno, esa es una pregunta al margen de lo literario, que es realmente lo que nos compete, ¿no? Te hago la pregunta porque siempre me inquieta cuando, bueno, amigos y, por cierto, que es cortesía de mi parte, a mi izquierda está nuestra querida poeta y editora Carmen Verde. Bienvenida también, Carmen. Muchas gracias, Jason. Siempre es un honor estar aquí. No, el honor es mío. Y además, bueno, faltó decirme, por eso digo el tema de la descortesía de mi parte. Bitácora de Mundos Imposibles está bajo el sello editorial Eclepsidra. Ajá. Saúl, ya entrando de lleno en la materia de tu libro, ¿no? Bitácora de Mundos Imposibles, un libro de relatos que yo quedé encantado en la lectura. Eso también lo estábamos hablando fuera del aire. Son 13 relatos muy bien hilvanados. Y una pregunta obligada. ¿Cómo nace la idea de escribir bitácoras de mundos imposibles? Del café. Del café. Muy bien. Eso me gusta. Ahí tenemos un punto en común. Ya te diré por qué. Ajá. El rito del café es una... Este libro salió del más o menos del primer cuento. Del primer cuento, correcto. De lo que representa para mí sentarme a escribir. Y... cada historia representa como las posibilidades de crear algo mientras te tomas una taza de café, pues. Obviamente, uh-huh, llevado a la máxima expresión, que es ver un mundo nacer en una taza de café. Pero los cuentos son como la forma en que yo en la realidad hago lo que hace el personaje principal del primer cuento. Bueno, de hecho, te iba a preguntar eso, ¿no? El primer relato homónimo al libro, que es Bitácora de Mundos Imposibles, el personaje principal se llama Agamenón. Tal vez eso no es nada fortuito, pero esto es algo que no puedo adelantar para que nuestros amigos oyentes salgan corriendo a hacerse de su ejemplar del libro, ¿no? Pero te iba a preguntar eso. ¿Cuánto hay de Agamenón en Saúl y viceversa? Mucho, casi todo. Casi todo, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate que yo, en el proceso de lectura, cuando leo a Agamenón con un nombre tan particular, ¿no? Este personaje mitológico, de la grandiosidad de la mitología griega, a la simplicidad de estar sentado en un café, de una manera, si se quiere, solitaria, uh-huh, ¿no? Viendo cómo efervece el mundo, las imágenes y todo esto, a través de una taza de café. Y esa es la propia experiencia que te llevó a ti a escribir el libro. ¿Es así? El libro técnico... Esta historia me ayudó a darle al libro forma. Muchas historias nacieron mucho antes de pensar siquiera en un libro. Muchas historias tienen como otro génesis diferente, pero esta historia fue la que me ayudó a pensar en esto como un libro. Como... La historia de Agamenón en Bitácora de Mundos Imposibles. Ahora recordarás, de estos 13 relatos, ¿cuál fue el primero que nació? ¿Fue este, sí, no, o fue no, otro? El primero es el del Barbero de Tigres. Para no perder la costumbre. Para no perder, además, tremendo negocio, ¿no? ese es el segundo relato, si mal no recuerdo. Sí. Déjame ver, mi memoria no va a ser tan buena como la tuya, Saúl. Para diversificar el negocio. El negocio, ese es el segundo. Es que tenía otro nombre antes, por eso. ¿Y cuál era? Para no perder la costumbre. Está muy bien. Ese es el subconsciente saliendo, ¿no? A través de la literatura. Además, tremendo negocio, ¿no? Adelantando ya lo que es el orden de lectura y del índice del libro, ¿no? Este es un personaje que es una suerte de acicalador, de bigotes. Acicalador de bigotes de tigre. De bigotes de tigre. Imagínense ustedes, señores oyentes. Si usted tiene un tigre en su casa, cosa que dudo, pues bueno, inténtelo. Pero seguramente usted puede tener un gato. Yo tengo un gato. ¿Te gustan los animales? No realmente. No realmente. ¿No tienes animales en casa? ¿Y nuestra querida editora tiene animales en casa? No, no tengo. ¿No? Bueno, poéticamente tienes unos... Se me hago amiga de los gatos. ¿Ah, sí? Claro. Ah, ok. Y pero, perros que pasan. Pero poéticamente tienes leopardos. Tengo leopardos. Tienes leopardos, poéticamente hablando. Que adoro los leopardos, me encanta. Así es. Y ya que estoy hablando contigo, Carmen, ¿cómo fue el proceso de edición de Bitácora de Mundos Imposibles? Esa es una pregunta. La otra es cómo... ¿Conociste a Saúl o cómo llegó Saúl a tu mano como editora para este libro? Saúl llegó como llegan la mayoría de los autores, ¿no? Que mandan un correo al editorial solicitando que el libro sea llevado a un comité de lectura. Okay. Entonces, luego ese comité de lectura se da un tiempo hasta que los lectores me entregan el resultado y luego yo evalúo también con lo que yo he leído, y ahí llegamos a un consenso, o sea, Saúl, publicable o no. Y Saúl llegó, o sea, Saúl entró en contacto contigo, con ustedes. Directamente con la editorial Eclesiada envió su correo. Desde España nos envió un correo a la editorial. Chamo, pero te atropelló una rueda de tomate, ¿viste? Porque la editorial Eclesiada es una editorial que ya tiene un nombre, sí, un 21 peso, años. Son 21 años, o sea, casi, tenías tú como 10 años casi, cuando ya Carmen Verde estaba. Y pasaron publicando. Varios meses, ¿no? Para darte la respuesta. Sí. No fue como, tan lento. Como un mes, dos meses. ¿Cuánto tiempo como fue dos eso? Meses o tres. Algo como así. Un mes, exacto. Un mes. Pero eso medio. No es nada. Eso mes no es medio. Nada. Yo he enviado trabajo y más nunca. No, pero nosotros sí, en la editorial le damos respuesta a todos. Qué bueno eso, todos. Qué bueno que comentas eso. A veces eso. Nos llegan 30, este año por lo menos recibimos 30 manuscritos, de los cuales solamente estamos publicando 8 libros, pero siempre se le da respuesta a los autores. Qué bueno que comentas eso. Se les dice, bueno, Carmen, si no se va a publicar, se le escribe que no se va a publicar o se le llama, pero siempre se le da una respuesta. Y como yo sé que dentro de nuestros amigos oyentes también hay editores, tomen consejo, amigos. Tómense un minuto de su tiempo para responderle políticamente muy bien a ese autor y decirle en palabras más, palabras menos. Por los momentos, no. Para no entrar en detalle. Porque es uno de los principios que tiene Eclesiada. Porque además que los que trabajamos en Eclesiada, la mayoría somos escritores. Entonces, uno siempre está como colocándose en el lugar de quien envía su inédito. Entonces, a mí no me gustaría que yo enviara un libro y pasaran varios meses sin decirme, un año, o que nunca me dieran respuesta. Entonces, siempre debe haber un respeto por el creador, por su tiempo. Además, que ya el hecho de que tú tengas un texto y tengas que enviarlo a un editorial para que te diga si publica o no, el hecho de movilizarlo hacia afuera es una cosa que no es tan fácil, ¿no? Y claro, que a veces incomoda, duele, inquieta. Y ese contacto, Saúl, con la editorial fue, entiendo, desde España hacia Venezuela. Exacto. Ahora, fue la... Esta es una pregunta impertinente, ya debemos hacer un corte. ¿Fue la primera opción? ¿Pensaste en otras editoriales? ¿Enviaste a otras editoriales? Envié el manuscrito a varias en España. De todas maneras, las opciones son muy reducidas. Casi siempre lo que veías era que no estaban recibiendo manuscritos. En España le mandé un par de editoriales. Y aquí en Venezuela, Eclesiada estuvo con la primera tanda. Yo me di a tres editoriales aquí y estaba Eclesiada desde el principio. Y hoy estamos obsequiando precisamente ese maravilloso libro del cual estamos conversando. Bitácora de Mundos Imposibles, de Saúl Rojas Blombal, acompañado por un delicioso banana brownie cortesía de Dora's Gelato Café. ¿Cómo se lo gana, Nuera? Enviando al 3456 la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevárselo a su casa. Y además, el costo del mensaje es tan solo un bolívar, más básico, más IVA. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Es en 1965 cuando Joan Manuel Serrat se presentó por primera vez en un programa de radio, se llamaba Radio Scope, en Radio Barcelona, para interpretar sus primeras canciones. Poco tiempo después realizó su primer concierto en el teatro La Vence de Esplugas de Llobregat, y ofrezco disculpas por mi catalán tan poco fluido, y luego llegó su primer contrato, por tanto su primer disco. Al fondo, Los Locos Bajitos, del disco En Tránsito, que es del año 1981 y una de las canciones más hermosas de este extraordinario cantautor. Fíjate que esa canción tuvo tanto éxito que a partir de ese año, la gente, cuando se refiere a los niños de una manera cariñosa y afectiva, le dice, como Joan Manuel Serrat, esos locos bajitos. Así es. Bien, y continuamos en compañía de Saúl Rojas Blombal a propósito de su primer libro, Bitácora de Mundos Imposibles, que está bajo el sello editorial Eclepsidra, de la mano de su directora también y todo su grupo de lectores y la editorial Eclepsidra, ¿no? Carmen Verde. Muy contento de que estés aquí. Muchas gracias. A ver, Saúl, a medida que iba leyendo el libro, tal vez esto es algo muy descabellado de mi parte, pero bueno, para eso están las opiniones y los gustos de los lectores. Yo sentí mucho de, es evidente, el mundo fantástico que rodea cada uno de tus relatos. Entonces, una de las preguntas que te quiero hacer, ¿por qué narrar sobre cosas o situaciones tan imposibles y no de cosas más factibles, ¿no? O más verosímiles en este caso? Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta o comentario es que yo sentí mucho en todos estos relatos de un elemento cortazariano, ¿no? No soy un experto en la obra de Cortázar, pero bueno, sí he leído algo de él y sentí mucho de ese mundo allí. ¿Muy alocado el comentario cortazariano? No. ¿Sí hay algo de Me eso? Me gusta mucho Cortázar y lo he leído mucho y es como, está en mis libros de cabecera. Es como un referente para ti. Sí, trato activamente de no imitarlo de ninguna forma, pero sí lo he leído mucho y tampoco que soy ninguna autoridad en Cortázar, pero sí lo considero una inspiración en su forma de ver las cosas, no tanto en su forma literaria o en su estilo, pero sí en su forma de ver cosas que no están ahí. En la manera de construir los mundos. Exacto. Sobre todo de Cronopios y Famas, que es como lo más acercado a lo que yo... O sea, la obra de Cortázar es más cercana a lo que yo presento aquí. Correcto. Por eso de construir mundos imposibles. Mundos imposibles y fantásticos. Y decidí como narrar este tipo de historias por... No sé, para mí es mucho más fácil pensar en este tipo de mundos que en situaciones reales. No es que la realidad me aburra, ni mucho menos. También... Pero en este momento para mí era como imperativo hablar de esto. Pues, ¿Y cuánto tiempo te llevó la confección decidirte a Bueno, son 13 relatos y no son menos o son más. ¿Cuánto tiempo para armar todo el libro? Por lo menos 2 años. O sea, yo muchos cuentos son incluso más viejos, tienen como 3 o 4 años. Pero por una u otra razón los paraba, después continuaba, los reescribía, los arreglaba. O sea, pero eso está muy bien, y Carmen lo sabe como editora, que una vez que uno termina un texto, sea de narrativa, sea un poema, claro, yo creo que lo más prudente es dejarlo reposar, sí, ¿no? Guardadito en la gaveta, o si lo tienes en digital, dejarlo que el tiempo lo vaya decantando para que esa distancia, precisamente, cuando vuelvas a él, al texto, puedas verle, como se dice simbólicamente, las costuras, ¿no? Sí. Hacer ese proceso de reescrituras que es tan importante. Sí, es que lo más difícil, creo yo, lo que más me costó aprender era tener esa autocrítica necesaria para decir, bueno, esto no está funcionando y hay que volver a hacerlo. Y muchos cuentos fueron escritos 3 y 4 veces. Qué bueno eso. Hasta que por fin sentí que ya tenía como una base importante, y lo de que fueran 13 cuentos es un poco, no arbitrario, pero sí es un poco, yo nací un martes 13 y para mí el 13 es mi número de la suerte. Muchas gracias, yo nací un día 13, pero fue un viernes, pero no importa, ese es mi número y el tuyo también. Entonces, lo decidí así, también pensando en que de repente por una edición editorial se cortara o me dijeran, no, agrega un cuento más, qué sé yo, eso yo no lo sabía, yo mandé un manuscrito con 13 cuentos y menos mal que se quedaron los 13. Oye, un paréntesis allí, ¿y el 13 de qué mes? Marzo. ¡Ah, caramba! De abril. A ver, dijiste una palabra clave, y yo lo veo así, para el proceso de escritura, que es la autocrítica. Puesto que tal vez uno, en ese afán de publicar un libro, bien sea por pasión, por gusto personal, uno tiende o puede tender a ver sus textos de una manera perfecta. Sí. Pues es tu trabajo. Ahora, tú estás hablando de ese punto tan importante que es la autocrítica y de una reescritura sobre otra. Ya me respondiste algo que es común en nuestras entrevistas, en nuestras tertulias, que es el tema de la edición. Es decir, desde un principio fueron 13 relatos. Okay, y una vez que tú le hiciste llegar el manuscrito a la editorial, ¿cómo fue ese proceso de corrección, Carmen? ¿Hubo muchos que corregir o estaba tan limpio como está aquí en el libro? No, bueno, generalmente la editorial, digamos que el énfasis nuestro siempre es la corrección de los textos, ¿no? Siempre, porque es un editorial taller. Pero sí, los textos llegaron bastante limpios. Creo que eso fue un poco lo que ayudó el proceso de que la selección fuera tan pronto y no pasaran tanto tiempo, ¿no? Bueno, nunca es tanto tiempo, pero máximo 3 meses, ¿no? Siempre está ese viaje de se lee, se comenta, se le envía al autor, va y viene, pero como dice Saúl, no hubo necesidad de sacar ningún texto. ¿Y qué reacción tuviste cuando recibiste? Creo que fue por correo la respuesta. Uh-huh. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron, aprobado, eso va? No me lo creía. Estaba así como, no sé. Me están vacilando. Qué bueno, y esa combinación, porque entiendo que tu profesión es la arquitectura. ¿Qué tal esa combinación entre, no sé si lo estás ejerciendo o no, pero como profesional egresado de esta carrera, esa combinación de la arquitectura y la literatura? Bueno, no estoy ejerciendo la arquitectura, tengo como 8 años sin ejercer la carrera, pero durante la carrera una profesora insistía que yo iba a ser escritor. Una profesora de historia que se llama Silvia La Sala, una gran profesora de historia de la Universidad Central. Bueno, esperemos que nos escuche. Ojalá. Que nos esté escuchando. Hay que utilizar las redes sociales para que escuche a su alumno. Ella siempre decía que yo iba a terminar siendo escritor por mis exámenes. Ella decía que eran muy bonitos. Es decir, que la pluma estaba allí, la pluma narrativa. Sí, siempre me gustó, siempre estuve interesado en la literatura, pero nunca escribí realmente. O sea, yo no tuve esa faceta de adolescente con diario o de adolescente nada escritor de jamás. Nada de eso. Hasta que llegué a España, tenía tiempo y como me nació el interés por escribir, y empecé a escribir y no he parado. ¿Y cómo empezaste a escribir? Es decir, reformulo la pregunta, la planteo de otra manera. ¿Cómo escribe Saúl? ¿Escribe a mano o va directo, como dicen los españoles, al ordenador? He pasado, creo que por todos los métodos posibles, tratando de buscar ese método perfecto que todos los escritores dicen que tienen, que o ese rito de escritura. Empecé escribiendo a mano y después pasaba en el ordenador, como dices tú. Ahora escribo directamente en la computadora o en el iPad o en el teléfono, en lo que tenga a mano. Y escribo cuando me provoca. Antes sí trataba de tener como un rito diario de escribir de determinada manera, de tal a tal hora, oyendo tal o tal cosa. Ahorita no, ahorita soy... No es que sea esclavo de la musa, pero sí ando... Es más natural para mí no ponerme limitantes. Ahora, ya que mencionas eso, te pregunto, porque eso es lo bueno de esta tertulia, Carmen, que a medida que vamos conversando se me van ocurriendo cosas y son preguntas que normalmente... se me vienen a la cabeza. Hablas de la musa. ¿Crees en la musa? Más que el musa es disposición. Uh-huh. Para mí la musa es, no sé, ver algo en la calle o oír a alguien diciendo una frase o una palabra. Pero eso de sentarme a esperar que lleguen las ideas, no. Yo lo escribo porque me siento, tengo la disposición de crear y mientras haya café... Puedo escribir. Qué bueno mucho eso. Tiempo. Tienes una anécdota del tren, ¿no? A ver, ¿cuál es esa anécdota? Que uno de los cuentos... Te pasaste estación, seguro. A ver. No, que uno de los cuentos nació, el de... ¿Cuál será? La huelga. Ajá. Que es sobre una huelga de palomas mensajeras. Esto está genial. Sí. Salió porque estaba en el metro de Barcelona y vi un... ¿Cómo se llama esto? Un titular de periódico que decía que el ejército iba a dejar de entrenar a palomas mensajeras. Y era como un titular en el periódico. Y yo no me creía que estaba leyendo eso. Y cuando me acerco, era una señora estaba leyendo el periódico. Cuando veo que sí, realmente eso es lo que dice. Y esto es maravilloso para un cuento. Y algo tendré que inventar a partir de aquí. Qué bueno. Entonces, para mí eso es como un momento de musa. Pues. Estar atento a las señales. Exacto. Exactamente, más que el tema de la musa. Y antes de ir al corte publicitario, ya estamos obsequiando ese maravilloso libro del cual estamos conversando en el día de hoy. Bitácora de Mundos Imposibles de Saúl Rojas Blomvall, que además está bajo el sello editorial Eclepsidra. Además se lo puede llevar acompañado de un delicioso banana brownie cortesía de Dora Gelato Café. Y es muy fácil ganárselo. Sí, señor. Usted envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su número de cédula, su nombre, importantísimo. Y el mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, publicidad aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Apoyó el arco suavemente entre las cuerdas y atacó toda naturalidad, mi fa, mi re, do, re, mi fa. y uno por uno desgrano cada pasaje con preciso. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Tú sabías que Joan Manuel Serrat también hizo cine? Sí. ¿Sí sabías? Llegué a ver alguna película con un Serrat muy jovencito cuando era niña. Cuando estaba muchachito, ¿no? Sí, ha participado de hecho en varias películas, aunque él mismo, y lo ha reconocido, que no es un gran actor, él mismo lo ha dicho. Esto sucedió entre finales de los años 60 del siglo pasado y principios de los años 70, también del año del siglo pasado. Y esas películas son Palabras de Amor, que es del año 1968, así como una de sus canciones, ¿no? Era uh-huh. Palabras de Amor, La larga agonía de los peces fuera del agua, del año 1970, Mi profesora particular, año 72, La ciudad quemada, año 76. Y una más reciente. La más reciente, El símbolo y el cuate, que es del año 2003. ¿Y diga usted con quién participó? Con Joaquín Sabina. Así es. Al fondo, el tema Bendita Música, un tema maravilloso, que forma parte del disco Nadie es perfecto de 1991. La dosis y la sol, la. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora en esta última parte del programa, esa buena música que ya está sonando al fondo, que usted ya reconoce, ¿qué les dice a ustedes? Que le vamos a hacer unas 10 preguntas muy rápidas a Saúl Rojas Blombal y él nos va a responder lo primero que se venga a la memoria. A ver, Saúl, una persona importante. Francisco Miranda. Un aroma. Vainilla. Una palabra desagradable. Ajá, te ponché. Paso a otro. Borrador. ¿Cuál? Borrador. Borrador. Un libro. La maravillosa y breve vida de Oscar Wilde. Tremendo libro. Me encantó ese libro. De verdad que sí. Hice un ensayo de eso, por cierto. Te lo voy a pasar para que lo lean. Yo sí soy atrevido. Una comida. Cachapa. Ah, qué bien. Un sonido. Metal. Una palabra favorita. Quizás. Un lugar. ¿O ciudad? El Llano. ¿Una película? Star Wars. Ah, qué bueno eso. ¿Y una canción? Still Day Beneath the Sun. Muy bien. Bueno, vamos a aplaudir a nuestro invitado, Carmen. Por favor. 20 puntos con sus 10 respuestas. A ver, aprovechando este último corte, Saúl, si yo te preguntara a ti cuál es tu relato favorito de tu libro, ¿cuál sería? Pastores de Estrellas. Pastores de Estrellas. ¿Y hay una razón particular para ello? ¿Hay un porqué? Este fue el que más me costó escribir. ¿Te marcó? Sí. Me hizo la vida un poco difícil por mucho tiempo. ¿Y eso por qué? A ver. Porque, no sé, quería una historia. Al principio era como una historia muy desenfadada, muy como muy ligera, uh-huh. Y se fue convirtiendo como en un ejercicio de nostalgia. No sé por qué, sino creo que era por el tema del llano, de las estrellas, de la noche. Eso es una cosa que me gusta mucho, la noche y uh-huh. El cielo nocturno. Pero nunca sentí que lograba la atmósfera o el tono que quería. Entonces ese cuento lo escribí como 4 veces. Qué bueno eso. Y fíjate tú que este relato, Saúl, Pastores de Estrellas, tal vez otra locura de esas que a mí se me ocurren, pero es un relato, un cuento que coquetea un tanto con la literatura infantil. ¿Por qué lo comento? Porque en él hay un uso bien empleado de la humanización de los personajes, en este caso de la luna, del sol, de las estrellas. Uh-huh. Ahí usas en varias oportunidades la figura del hipérbole. ¿Eso fue profeso o esto es una locura que por primera vez lo estás escuchando? Es un relato que yo siento, a ver, que puede ser leído desde un niño de 8, 9 años hasta 100 años. ¿Hay algo de eso? ¿Fue profeso el tema que pudiera ser como un cuento no infantil por completo, pero que pudiera pasar por ello? Yo creo que lo que yo quería expresar era como cómo veían el mundo estos hermanos. Y como son muy jóvenes y muy inocentes también, porque por donde crecieron, por lo que hacen, creo que se nota en la forma en que yo presento el mundo. Yo lo que intenté fue dar ese, como la atmósfera de las fábulas creacionistas de civilizaciones antiguas. Y tiene mucho eso de fábula, sin duda alguna. Y como historias como del Popol Vuh o cosas así. Y en que el mundo está vivo, el planeta está vivo, las cosas que te rodean están vivas y toman decisiones por ti. Entonces, este relato era un poco metiéndome en ese espacio en ese creativo. Mundo. Qué bueno eso. Bueno, son 13 relatos, por supuesto el tiempo no nos alcanza para abordarlos cada uno como se merece, pero bueno, hay relatos simpatiquísimos, muy, muy creativos, ¿no? Por ejemplo, está La Dieta. No recuerdo el nombre del personaje, pero es un saxofonista y una dieta a base de saxofón. Sí. Los invito a todos ustedes para que, bueno, lean el relato. Por cierto, pregunta importante, Saúl, Carmen. La distribución del libro para aquellos que no tengan la suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a buscarlo? Sí, los libros de Crexler los distribuye Distel y lo van a conseguir en las librerías Lugar Común, Alejandría, Cálatos, en las diferentes librerías de Caracas y también del interior, las principales. Sí, recuerden que hoy estamos obsequiando el libro a través de nuestra mensajería de texto y ya lo saben, mientras más mensajes de textos envíen, más posibilidades tienen de ganar. A ver, también está un relato que me gustó muchísimo, Laberintitis, que cuando uno ve el título, bueno, ya sabes o presumes de que va a ir, bueno, de un dolor de oído, ¿no? Laberintitis, pero no, señores. Es una historia, un relato de unos maratonistas de laberintos. Ahí se los dejo. ¿Cómo se nace esa idea? No me digas que eres maratonista también. No. Sinceramente no recuerdo. Creo que también fue como... yo una vez estaba haciendo como listas de oficios maravillosos un poco para inspirarme en cosas. Y creo que salió más por lo cómico que sonaba la combinación. Sí. Que por querer contar una historia sobre ese tema. Y después, bueno, tuve que mover cielo y tierra para crear una historia alrededor de ese tema. Porque eso fue una de las cosas que me sorprendió, Carmen, Saúl, que de elementos tan, tan inverosímiles, pero que también pueden formar parte de la cotidianidad, están construidos estos relatos. Y eso le da un valor muy, muy importante. ¿Cuál fue tu primera impresión como lectora? Sí, yo creo que es un poco eso lo que llamó la atención el editorial de estos relatos, ¿no? Primero, la propuesta que él hace, que no es tan común en estos momentos, por lo menos en el país, esta escritura, ¿no? Esta temática que él maneja. Y lo otro es que en la lectura que hicimos sentimos que eran unos textos que nos tomaban por sorpresa, porque los títulos a veces dicen una cosa, el texto dice otra. Otro. Caso Laberintitis, por ejemplo. Exacto, dice otra cosa, pero además un texto que es una cosa que ya se sentía, y lo está confirmando ahorita Saúl, que los mismos textos los tomaron a él por sorpresa. Porque es una especie de juego que se devuelve. Sí. Porque comienza... Del juego de los opuestos. Del juego voy a escribir sobre este título y comienza a hacer un juego de que tiene todo listo y de pronto... los cuentos y los personajes terminan siendo lo que les da la gana con él, claro, con el autor. Es así. Bueno, de hecho, para refrendar lo que tú entonces, estás comentando... Entonces, eso nos gustó porque además ese juego, esa libertad que el texto de pronto cobra independencia y se distancia como del autor, que uno lo siente en la lectura, eso me gustó porque me parece interesante. Es así. De hecho, para refrendar lo que tú comentas, Carmen, el relato Arqueología Neurológica, cuyo personaje principal es la doctora Eleuteria, tiene pésima memoria, una memoria malísima. Es una desmemoriada, peor que yo, pues. ¿No? Y ustedes lo saben, amigo oyentes. Pero es que resulta que la doctora Eleuteria, con mala memoria, ¿no? Es una recopiladora de recuerdos. Vaya antagonismo. O sea, ella tiene mala memoria, pero se inventa que es una recopiladora de memoria. Y ahí están justamente esos juegos, ese juego de los opuestos. ¿Quieres añadir algo a eso, a arqueología neurológica? ¿Recordarás por qué nació esta idea? Igual por lo mismo. O sea, yo estaba buscando oficios. Creo que también era como una forma de exorcizar los problemas que tenía de trabajo o frustración con un trabajo. Que me puse a pensar en eso, trabajos maravillosos, en qué pasaría en un mundo donde yo pudiera diseñar o pensar en un trabajo imposible. Qué bueno. Y eso, a partir de eso, fue que nacieron muchos cuentos. Qué bueno. A ver, nos quedan 2 minutos, Saúl. Te pregunto, ¿cuáles son esos autores fundamentales para ti? Obviamente ya sabemos que Cortázar, ¿no? Ya lo comentaste, pero ¿hay otros autores? ¿Lees otro tipo de trabajo? ¿Lees poesía? Etcétera. Guillermo Cabrera Infante es muy importante. Tres tristes tigres. Estoy leyendo ahorita, de hecho, la última novela de él. Me gusta mucho la literatura en inglés. Neil Gaiman y Warren Ellis, que son escritores que conocí a través de los cómics, escriben ficción, muy, muy buena ficción. Cortázar, García Márquez, he estado leyendo últimamente, me leí... No es la última novela de Juan Carlos Méndez Guedes, pero una de sus últimas novelas, Los Maletines, me gustó. Los Maletines. Me gustó bastante. ¿Lo conoce a él personalmente? No. Espero conocerlo. Está por allá. Acaba de editar un libro recientemente con la nueva editorial Madera Fina. Madera Fina, pero no recuerdo el título del libro. Espero leerlo pronto y entrevistarlo vía Skype. Así que bueno, uno de nuestros autores, así como tú, venezolano que está en otras tierras, siguiendo con este trabajo. Hemos llegado al final, Saúl. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por haber leído el libro y qué bien que te gustó. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, muchas gracias, Saúl. Poeta, Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Jason. Siempre estar aquí con tus oyentes y compartir esta casa también de Clexidra, porque así lo siento. Así es. Bueno, gracias. Bien, y hemos llegado al final del programa de hoy, Noguerísima, un año estupendo para todos nosotros. Esperemos que la pasen y la sigan pasando muy bien con sus familias. Así es, y antes de decir la frase del día, nuestro agradecimiento a todos nosotros, disculpen, a todos nuestros oyentes que domingo a domingo están allí en sintonía de RCR 750M y a todas las emisoras afiliadas, y también nuestro agradecimiento a nuestros amigos anunciantes, a Dora Gelato Café, a Ávila Gallery, por supuesto, a la novela Sabina y el viaje a Virtuosia, y no puedo dejar por fuera también a la novela de Rafael Baral Lovera, Identidad Compartida, anunciantes que nos acompañaron a lo largo de este año 2015. Este es el último programa del 2015, pero ya el domingo que viene es 2016 y usted va a poder seguir disfrutando de Librería Sónica, literatura para untar. A ver, Noguera, la frase del día. Da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Samuel Beckett. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Jean Bururú Martínez. Y quienes tuvimos el gusto de compartir todo este año con ustedes de aquí desde los micrófonos, Jason Verde Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. ¿Cerramos con qué? Con Cantares. Esa es una canción muy motivadora, muy estimulante, además, ¿no? ¿No? Que además forma parte del disco Cantares del año 1969 y forma parte del disco dedicado a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat. Buena música para terminar el año, Noguera. Buena música para empezar un 2016 de esperanza. Así que nuevamente un abrazo para todos. Y nos escuchamos el año que viene, que es la semana que viene, el domingo que viene. Usted tendrá más de Librería Sónica, literatura para untar. Bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.